Ese hombre solo piensa tomar para olvidar las penas que esa mujer le dejó. Está solo ahí sentado con un cigarro en la mano y una botella de ron. Cuentan los que lo conocen que ya hará toda su vida, pero su amor la engañó. Ahora vive todo el tiempo ahogándose en la cantina con el maldito ron. Quiere ver más, vive tomando para olvidar. Ella robó todo su amor y se quedó sin corazón. Ahora no, no la quiere ver más, vive tomando para olvidar. Ella robó todo su amor y se quedó sin corazón. Se sufre, pero se aprende. Me vive. Para olvidar las penas que esa mujer le dejó. Está solo ahí sentado con un cigarro en la mano y una botella de ron. Cuentan los que lo conocen que ya hará toda su vida, pero su amor la engañó. Ahora vive todo el tiempo ahogándose en la cantina con el maldito ron. Quiere ver más, vive tomando para olvidar. Ella robó todo su amor y se quedó sin corazón. Ahora no, no la quiere ver más, vive tomando para olvidar. Ella robó todo su amor y se quedó sin corazón.